cnqradio.com con notas exclusivas. Hay contacto con el gobierno nacional, hay, pero no lo que yo, por lo menos yo pienso que debieran ser. Pero en este tema tengo fijada una conducta que es, como al gobernador le toca la parte más dura de la negociación con Nación, yo trato de no hablar del tema para no por ahí enrarecer el clima innecesariamente, ¿no? Claro. Pero no es una relación fácil. Lo que sí digo es que nosotros tratamos, desde en sentido inverso, de mantener sí un federalismo interno en la provincia. Ustedes saben que la presencia nuestra es, no solamente la presencia es permanente en todas partes, sino con un profundo respeto a la autoridad institucional. Las medidas que se han tomado para mejora de los municipios son todas medidas que se aplican de manera automática. Es decir, acá no hay margen para decir este sí o este no. Cuando usted incrementa los recursos coparticipables, como se ha hecho 2 años consecutivos, 1%, un punto acumulativo, es para todos, porque es un sistema automático. Y después el trato, la visita. Yo cuando voy a un lugar, al primero que voy a saludar es al intendente o a la intendente, porque es lo que corresponde, porque esa persona representa a la opinión de esa ciudad, de esa comunidad. Y después también en muchas cosas que por ahí no se ven, ¿no? Yo el otro día un colega suyo me preguntaba de los conflictos. Yo acá creo que por ahí el conflicto nos decimos algunas cosas, pero acá hay mucha colaboración. ¿Cuántas veces uno ve un operativo de tránsito que está haciendo la gente de la municipalidad con el apoyo de la policía de la provincia? Creo que acá no hay conflictos que afecten a la gente, en definitiva. Puede haber esgrima verbal, podemos por ahí sacarnos algunos chispazos en lo que decimos, pero que hasta no hay puntos lógicos, digamos, ¿no? Claro, y sí, pasa, eso es parte de las reglas de juego, pero lo que no hay es un quite de colaboración que termine finalmente perjudicando al vecino, al ciudadano. Eso creo que está a la vista de todo el mundo. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.